Sí, exactamente. Es dentro del marco del ciclo de conciertos de difusión de repertorio que hace la Sinfónica Nacional. Y bueno, como el nombre lo indica, es para justamente hacer llegar estas estéticas a veces por ahí a lugares donde normalmente no está la posibilidad de escuchar una orquesta sinfónica en vivo, que es un espectáculo maravilloso. Así que, bueno, ampliamente recomendable la música. Después te hago un resumen, pero la verdad que es un espectáculo maravilloso para todos, sin límite de edades. ¿Venían trabajando después de la pandemia o se empezó a reabrir ahora hace poquito esto? No, veníamos trabajando ya desde el año pasado con protocolos y demás, pero bueno, ahora con la apertura prácticamente total, ya estamos con el número de músicos correspondiente para llevar adelante todo ese repertorio y bueno, ya agarramos el asfalto, digamos. Y contame un poquito de qué se trata el evento, cómo se presenta, con qué cantidad de músicos, qué va a poder ver la gente. Mira, la orquesta mañana va a tener un orgánico de unos 75 músicos. Vamos a escuchar una obertura de una ópera que compuso Mozart, que se llama Don Giovanni, la historia de Don Juan. Uh-huh. Después vamos a escuchar unas danzas polovstianas, que son danzas de jóvenes y danzas guerreras, de una ópera que se llama El Príncipe Igor, de Borodin, un compositor ruso. Y después vamos a escuchar una obra bellísima de un compositor en aquel momento checoslovaco, hoy República Checa o Chequia, sí. Que se llama Antonín Dvořák. Él escribió una sinfonía que se llama Desde el Nuevo Mundo. Cuando lo contrataron para ser director de un conservatorio, del conservatorio en Estados Unidos, en Nueva York, él compuso una sinfonía de alguna manera rememorando todo su bagaje de recuerdos de su Europa y de su Bohemia natal. Así que, bueno, es un programa, la verdad que muy interesante, los músicos se divierten mucho al hacerlos porque es un programa complejo, pero muy divertido para tocar, y bueno, si nos divertimos nosotros, creo que el público también lo va a hacer. ¿Qué duración tiene, más o menos? Va a ser un total de una hora de música, calculo, sí. ¿Y es lo que vienen repitiendo en todos los escenarios? Por ejemplo, antes de las eras, ¿de dónde vienen de tocar? Mirá, tuvimos un escenario en Tigre, tuvimos un escenario también en San Martín, y ahí hicimos un programa distinto, sí. Un programa de oberturas. Digamos que para cada salida así, planificamos un repertorio especialmente dedicado para el momento. Ah, bien. Sí, sin dudas. La orquesta considera y la Dirección Nacional de Organismos Estables, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, considera esta actividad importantísima, igual de importante que un concierto en el Centro Cultural Kirchner o en cualquier ámbito en donde la orquesta se presenta. De esta manera garantizamos el acceso a bienes culturales de toda la población, y esa es una de las tareas de la Sinfónica Nacional. Sí, es una premisa, te iba a preguntar por eso, ¿qué devolución notás vos del público, más allá de que no todo el mundo tuvo la oportunidad desde pequeño de ir a ver este tipo de música, pero cada vez que se pone de manifiesto, por ejemplo, en una plaza, me consta porque lo he visto acá en Cañuelas, en una plaza, en un parque municipal o en un gimnasio, la gente lo agradece de conocerlo, ¿no? Mirá, la actividad musical en particular, o en general, y la actividad musical sinfónica en particular, genera algo que realmente no se puede describir, es incomprensible. Se genera una energía viendo a 70, 80 músicos tocando juntos de una manera casi mágica, que realmente las devoluciones que tenemos, mira, te puedo comentar esto. En una época yo dirigía la banda sinfónica de la ciudad. Uh-huh. Y habíamos generado un ciclo de conciertos en las estaciones de tren, ¿sí? ¿No? En Retiro, en Constitución, bla, bla. Una vez termina un concierto y viene un señor que vivía, que dormía ahí, que lamentablemente no tenía un hogar donde pasar su noche. Claro. Y viene y me dice: maestro, le voy a agradecer muchísimo el concierto de hoy porque hoy me voy feliz a dormir, ¿no? Entonces esos pequeños gestos de devolución, tal cual vos decís, son los que a nosotros nos generan el motor necesario para seguir adelante, ¿no? Sí, uno quizás entra a veces en esto de encasillar a la música, y la música por ahí no tiene fronteras en esto de aquel que lo va a recibir, y uno espera que cuando haya un repertorio como este que estás marcando vos en cada una de las ciudades, imagine otra cosa cuando se dice algo popular, y me parece que esto también tiene que ver con la popularidad. Obviamente, mirá, los griegos consideraban a la música como una actividad vinculada con la formación espiritual, ¿no? Sí. Y los griegos la tenían clara, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Ni hablar. Los de la Grecia clásica. Entonces, me parece que cuando uno escucha música, vive las emociones de una manera distinta. Vive la tristeza de una manera distinta, más profunda, y vive la alegría también de una manera distinta. Así que básicamente lo que nos gusta ofrecer es el mensaje del compositor y generar la posibilidad de ofrecer una realidad alternativa, una distribución distinta de lo que percibimos, ¿verdad? Y a partir de eso después se genera nuevo arte, y el arte finalmente es lo que nos trajo hasta acá, Aníbal. Bien. En pandemia nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin un montón de cosas. Lo que no podemos es vivir sin ver una película, sin leer un libro, sin escuchar música, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces, me parece que son actividades que a veces están postergadas, ¿no? No digo en nuestro país, digo en todo el mundo, y hay que ponerlas en valor nuevamente. Entonces, que a nuestros conciertos de difusión de repertorio, tan bien programados, tan bien concebidos, tengan esta repercusión, para nosotros es un aliciente enorme, no en contra, sino ofreciendo una alternativa al bombardeo mediático de una cantidad de música que los griegos tomarían como no demasiado edificante, ¿no? Claro. No estoy haciendo ningún juicio de valor, ¿eh? No, simplemente. Digo que es una opción. Y es bueno que la gente la conozca, porque es un esfuerzo muy grande. Se entiende, Gustavo. Uh-huh. Estamos dialogando, le decimos a los oyentes, con el maestro, con Gustavo Fontana, que es de la Orquesta Sinfónica Nacional, que se van a estar presentando en General Las Heras este viernes 22 de julio a las 20:30 en el Gimnasio Municipal, ¿no? ¿Digo bien? Exactamente. Así que bueno, para nosotros es una alegría muy grande. Mira, el otro día dialogábamos con la directora del Coro Nacional de Niños, que se presentaron sí, sí, aquí en Cañuelas también. Ajá. Uh-huh. Hace un par de viernes, creo. Okay. Y bueno, con Darío Volonté, que también nos ha visitado en varias oportunidades. Uh-huh. O bueno, con gente por ahí ligada a este tipo de actuaciones, si es que hay que encasillarlo, para uh-huh. mí me parece que no, pero uh-huh. bueno, y por eso te decía que el agradecimiento del público al descubrirlos, a veces te das cuenta solamente en la mirada. Obviamente, el aplauso cálido, en la permanencia, en el silencio, en el respeto, así que bueno, está buenísimo que así sea. Hoy estás abocado a esta tarea, contanos un poco de vos. Mirá, yo empecé mi carrera hace bastantes años, yo tengo 53, empecé a los 7, como justamente coreuta de un coro de niños en el Teatro Colón. Después fui trompetista profesional, toqué en la Banda Sinfónica de la Ciudad, en la Filarmónica de Buenos Aires, en la Estable del Colón, y a partir de un determinado momento me gustó mucho la actividad de dirección, ¿no? Ahora me dedico también a la gestión pública, trabajo como director de estudios del Teatro Argentino de La Plata, y bueno, dirijo también como invitado, afortunadamente de manera bastante asidua, la Sinfónica Nacional, que es un equipo de músicos maravilloso, con el cual me encanta compartir ideas, y bueno, esa es un poco mi actividad. Bien, das clase, imagino. Y doy clases en la Universidad Nacional de Artes, en la Cátedra de Dirección Orquestal, y bueno, una actividad muy muy grata también, formando a los futuros directores, a los nuevos directores. El músico que se convierte en director, por decirlo de alguna manera, uh-huh. ¿vuelve después a tener ese apasionamiento por seguir tocando o reconociendo instrumentos? Sí, desde ya. Esto es como... a mí me gusta mucho el fútbol, ¿sabes? Sí. Esto es como un jugador que pasa a ser director técnico, digamos, ¿no? Claro. En el caso nuestro, no por una imposibilidad o por el paso del tiempo, claro, que por sí algo afecta físico. Tanto al deportista, claro, sino por una decisión, ¿no? Pero bueno, vos ves un montón de jugadores que son técnicos, que yo, el Cholo Simeone podría salir a jugar mañana, sí, un partido. Se apasionan más. Impecable. Yo creo que esa pasión tiene que ver con la actividad, independientemente de lo que te toque, digamos, y dirigir, jugar, tocar, producir, ¿no? Tiene que ver con esto, con el arte. Bien. Por último, Gustavo, agradeciéndote, sabemos que por ahí tenías agenda apretada, pero ¿estuviste alguna vez aquí por nuestra ciudad de Cañuelas? Estuve en Cañuelas, estuve, hace unos años. Así que, bueno, va a ser un gusto ir por la zona nuevamente. Bueno, ¿pensás que en algún momento puedan visitarnos con la Sinfónica? Mirá, sin dudas, es cuestión de organizar la agenda con la dirección de organismos estables, así que obviamente que sí.